tal amigos? Ya estoy otra vez aquí para compartir con ustedes francamente la verdad. Estamos compartiendo la serie titulada Herodes el Grande y su dinastía. En el anterior programa habíamos desarrollado la manera y la forma dramática del ascenso de Herodes hacia el poder. Hoy vamos a estudiar el reino de terror que impuso Herodes. Ahora Herodes se embarcó en una campaña para asegurar su trono y su lugar como el más grande de los reyes. Para lograr lo primero, es decir, asegurar su trono, ejecutó a 45 de los 70 miembros del Sanedrín que se le habían opuesto. Las propiedades de estos hombres aumentaron la fortuna de la familia de Herodes considerablemente. Les prometió a los fariseos que podrían tener libertad religiosa si se mantenían fuera de los asuntos políticos de la nación. Con regularidad lo denunciaban como un extranjero, pero mandaban a sus seguidores que obedecieran su ley. Presionado por los judíos de Jerusalén, Herodes nombró sumo sacerdote a un miembro de la familia de los Asmoneos, al hermano de su amada Mariamne. Aunque solo tenía 17 años, Aristóbulo pronto se hizo popular por sus lazos con la familia Asmonea. Pronto Herodes se atemorizó ante la presencia de un posible rival, así que invitó a Aristóbulo al palacio en Jericó. Después de hacerle beber mucho vino importado, Herodes sugirió un baño en la piscina del palacio. Los amigos de Herodes, aparentemente siguiendo el plan ideado por este, ahogaron al infortunado joven sacerdote y declararon que fue un accidente. Aunque la familia denunció el asunto, Roma no hizo nada porque necesitaba de las habilidades de Herodes para mantener la paz en su parte del mundo. Herodes también ejecutó a su cuñado por su supuesto amorío con Mariamne, de quien estaba apasionadamente enamorado. La guerra civil continuaba en Roma. El amo de Herodes, Antonio, se suicidó con su amante egipcia. Octavio, quien pronto se convertiría en César Augusto, se convirtió en el gobernante del mundo romano. Herodes, temiendo un complot, ejecutó a su viejo amigo, Hircano, quien lo había ayudado en sus comienzos. Después viajó a Roma para suplicar el perdón de Augusto, dejando órdenes de matar a su amada Mariamne si él era ejecutado, ya que Herodes no podía soportar la idea de que ella se casara con alguna otra persona. Herodes regresó a su trono con aún más apoyo de Roma. Sin embargo, su madre lo convenció que Mariamne le había sido infiel, así que la ejecutó. La madre de Mariamne tramó una venganza, así que Herodes la mandó matar también a ella. Cientos de amigos y familiares, junto con seguidores de estos últimos descendientes de los Asmoneos, fueron asesinados ante la menor acusación. Herodes tuvo dos hijos de Mariamne, a los que favoreció grandemente, Alejandro y Aristóbulo. Los envió a Roma para que recibieran la mejor educación helenista disponible. Aparentemente se les estaba preparando para ser los sucesores de Herodes. La hermana de Herodes comenzó a tramar contra ellos y a esparcir rumores maliciosos acerca de sus deseos de apoderarse del trono de Herodes antes de que él muriera. Herodes volvió a llamar a su esposa Doris, de la que se había divorciado, y al hijo de ambos, Antípater, a quienes había exiliado años antes, y presentó a este último como su sucesor. Incluso, para las normas de crueldad de Herodes, su vida era una locura. Tomó 9 esposas aparentemente con la esperanza de encontrar la felicidad y un heredero a quien pudiera confiar. Cada matrimonio añadió algo a las tramas y al odio que se encontraba en el palacio. En los años siguientes, innumerables miembros de su familia y de su corte fueron torturados. Bajo los efectos del dolor, al ser torturados, estos acusaban tanto a culpables como a inocentes. Finalmente, después de años de acusaciones, los dos hijos de Herodes fueron acusados por última vez. Sus acusadores fueron torturados y golpeados hasta morir en un acto público, junto con más de 200 soldados que expresaron su solidaridad a los hermanos. Luego, Alejandro y Aristóbulo fueron estrangulados y sepultados con honra, marcando el fin del amor de Herodes por Mariamne. Antípater parecía ser el heredero escogido al trono de Herodes, pero una nueva ola de intriga corrió por los palacios que Herodes había construido. Nombró a una serie de sumos sacerdotes y después los depuso rápidamente porque temía la popularidad que tenían. Redujo el cargo a sacerdote en jefe. Las acusaciones y las torturas continuaron como parte común de la vida. Antípater fue encarcelado y su destino parecía estar sellado. Herodes decidió darle su trono a otro de sus hijos, Antipas. Entonces Herodes enfermó. Algunos creen que tuvo una enfermedad de transmisión sexual, otros creen que fue una enfermedad del aparato digestivo. La descripción de Josefo no es clara. Herodes tenía grandes dolores, con gangrena y putrefacción de sus órganos sexuales y convulsiones. Percibiendo su debilidad, dos fariseos importantes, haciendo caso omiso a su posición no política, alentaron a sus estudiantes a cortar la odiada cabeza de águila romana que Herodes había colocado sobre la puerta del templo años antes, porque violaba el mandamiento contra imágenes talladas, según se lee claramente en Éxodo capítulo 20, versículo 4. 40 estudiantes fueron capturados. Los maestros que instigaron el complot y los estudiantes que efectivamente habían echado abajo el águila fueron quemados vivos. Los otros fueron ejecutados de manera más humana. Para empeorar las cosas, los fariseos esparcieron la creencia de que Herodes era el rey de los judíos solo por decreto romano y que no era de la casa de David. Por lo tanto, él y su familia no eran los indicados para el trono. Los profetas mesiánicos predecían una extraña lista de eventos futuros que ocurrirían cuando el reino les fuera quitado a Herodes y entregado al ungido de Dios. Esto provocaba aún una mayor paranoia en Herodes y, en consecuencia, muchos más perdieron sus vidas. Fue dentro de esta telaraña de odio y sospechas que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se da cuenta usted del porqué aquella reacción tan dramática? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, dice Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3. Su engaño a los magos y su orden posterior de matar a los bebés varones de Belén solo fueron pequeñas añadiduras a su lista de acciones sangrientas por conservar el poder y mantenerse en el trono. Mi amable oyente, ¿se da cuenta usted de qué es capaz el hombre por mantener el poder? ¿De qué es capaz el hombre por mantenerse en una posición honrosa? Sin embargo, lamentablemente muchas personas, esas personas que justamente pisotean, destruyen, matan, sacrifican a personas, esclavizan a seres humanos por mantenerse en el poder, lamentablemente hacen caso omiso al llamamiento de Dios al arrepentimiento, para que todo aquel que en él cree gane una posición, la posición más honrosa que jamás hombre alguno puede alcanzar en la vida. Esta posición honrosa que se manifiesta en la persona de todo aquel que recibe a Jesucristo como Salvador es esta que se detalla en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hombres matan, los hombres se destruyen, la posición, el poder carcome el corazón y la mente, la conciencia de mucha gente. Pero lamentablemente, hasta hoy, la multitud de millones de personas siguen rechazando la posición más honrosa que el Dios del cielo ofrece a todo ser humano: ser nada más y nada menos su hijo, la posición de hijo de Dios. amable oyente, ¿y usted se va a privar de ganar tal posición? Es decir, de ser llamado hijo de Dios. Yo le invito solemnemente en este momento a que usted pueda deponer su actitud, que usted pueda acercarse a Dios por medio de una sencilla oración y reconocer su estado de soberbia, orgullo y vanidad, es decir, su estado pecaminoso. Acepte delante de Dios que es culpable de pecado y suplique su misericordia, aceptando a Jesucristo como el Redentor de todos sus pecados y como su Salvador. Esa entrega, esa humillación ante Dios, es la que hará de usted, amable oyente, la persona más honrosa entre los hombres, como todos aquellos que un día aceptaron y recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted se añadirá a la multitud de personas que han decidido depositar su fe en Cristo y ser así llamados hijos de Dios. Ha sido un placer compartir con usted, francamente, la verdad. En el siguiente programa continuaremos desarrollando esta apasionante historia, la de Herodes el Grande y su dinastía.